Medio por, medio por. No sabemos quiénes ganaron. ¿Qué premio te van a dar? Por lo que sé, viste, el sexto hombre. Sexto hombre, ah, está bien. Está bien. No sabíamos. Está enterado. Bueno, ¿contento? Sí, la verdad que sí, muy contento. Es importante para mí el reconocimiento este y sí, me pone muy feliz. Esto tiene, habla la clara de que la prensa vio en vos un mejoramiento con respecto a temporadas pasadas. ¿En qué cosas mejoraste y qué cosas te faltan para mejorar? Y por ahí mejoré la confianza, creo que fue importante para mí. Y los minutos, ¿no? Claro, los minutos o la confianza en mí mismo, digamos. Después de volver con la selección y vine con ritmo de juego, así que de a poco fui ganando terreno, fui ganando minutos, pude darle cosas al equipo y eso fue bueno. Y siempre tengo que tratar de seguir mejorando siempre el juego, trabajar siempre el físico y meterle nomás. Bueno, y en eso estás, ¿no? En trabajar más el físico, en meter más kilos y en seguir mejorando. Sí, es fundamental para mí, digamos, estar sano, digamos, estar fuerte y eso me va a facilitar muchas cosas. Se viene la etapa decisiva, juegas contra Gimnasia de Comodoro, analizame un poquitito la serie, ¿cómo la ves? Y creo que va a ser muy dura, ellos vienen, bueno, jugando bien, juegan bien, digamos, allá de locales se hace muy muy difícil ganar. Nosotros el último lo ganamos en suplementario, pero nos costó muchísimo, va a ser durísimo, va a ser fundamental ganar de local y allá estar muy concentrado en la defensa y no perder pelotas. Marquito, lo mejor para vos, felicitaciones por el premio. Bueno, muchas gracias. Marco de Liga.